Las 19 minutos de esta mañana y aquí estamos ya en contacto con Tandil porque, bueno, Luis está allí en este evento de la empresa Lefort. Luis, muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? Buen día a vos y a toda la audiencia de LU32, Radio La Barría, del programa Entre Amigos. Por supuesto que aquí estamos en Tandil, en una jornada gris, pero con clima festivo aquí en Lefort, porque en apenas minutos nada más la gente de PSA Citroën Argentina estará haciendo la presentación del programa Guardianes de la Educación, el lanzamiento que se realiza precisamente hoy, es la primera donación que va a realizar la concesionaria Lefort Tandil, nada más y nada menos que a la facultad de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos aquí con el decano de la Universidad Nacional del Centro, Fabián Irázar, el ingeniero Fabián Irázar. También está presente la vicedecana Isabel Nene, el director del Departamento de Ingeniería Mecánica, quien va a hacer uso de esta donación, Carlos Berucci. Pero vamos a saludar a Fabián Irázar, que está con nosotros. Buen día, un gustazo de poder dialogar desde aquí, desde la concesionaria Lefort. Un gusto también y, bueno, muy agradecido a la empresa Citroën Argentina y a Lefort, que es el concesionario, porque nos han sorprendido gratamente con la entrega de un auto para estudio, la carrera de Ingeniería Electromecánica, una carrera que tiene que ver mucho con las actividades que hoy tiene un auto, ¿no? Es decir, de la parte mecánica, la parte electrónica, es decir, estas máquinas complejas que usamos todos los días, pero que tienen muchísima ingeniería dentro de su concepción, y para nosotros sin duda va a ser un elemento más en los laboratorios que siempre estamos creciendo, y en este caso, bueno, para los laboratorios de máquinas térmicas, que los motores, la parte correspondiente a electrónica, la parte correspondiente a mecánica y mecanismos que sin duda van a hacer que la formación de nuestros ingenieros sea mejor y apropiada a los tiempos, ¿no? Es decir, la mecánica, cualquiera que ha tenido un auto sabe que ha evolucionado en forma exponencial y, bueno, hay veces que los recursos que tiene la educación pública no están al alcance para estar en tener una máquina de este tipo para desarmar, y bueno, esto lo vamos a tener, así que para nosotros va a ser un gran desafío poder implementar este laboratorio de automóviles, y también creo que gracias a Citroën va a ser un importante avance no solo en la educación, sino también en esta aspiración que todos tenemos de que nuestros ingenieros puedan salir muy bien formados para que generen nuevas empresas, para que generen más trabajo y de esa manera devolver a la sociedad que apoya a las universidades en una retribución indirecta pero necesaria para toda la comunidad. Citroën ha instalado desde hace algún tiempo de una manera formidable en la República Argentina con un compromiso con la educación muy grande. Recordamos algunas entregas que se hicieron el año pasado, también en el año 2009. Bueno, hoy comienza la primera entrega del año y justamente la Facultad de Ingeniería de Olavarría recibe con muchísimo orgullo este motor que ustedes pretendían, pero que de todas maneras lo sorprendió, además, la entrega que van a recibir en algunos minutos. Sí. De un motor se ha transformado en un auto completo, entendiendo de que esta compleja máquina tiene todos los elementos de la seguridad, los elementos de los mecanismos, y también creo que Citroën, una empresa que está radicada en el país, hace un aporte importante a la educación, y creo que también con esta simbiosis que se tiene que dar entre el mundo empresario y el mundo de la educación, ¿no? Que es la formación de mejores recursos humanos. A las empresas les conviene, desde el punto de vista formativo, que sus recursos, los recursos humanos de la educación pública argentina estén bien formados, y a la educación pública, sin duda, es un gran desafío poder formar recursos para empresas tan competitivas como Citroën.